Dios, que fue el primer alfarero del mundo, utilizó el barro del Carmen de Viboral para ser el primer hombre. El barro no es simplemente barro, el barro es vida, el barro es el elemento con el cual se construye la existencia. El barro es como la madre que enseña a los artesanos a ver, oír y tocar con ojos, oídos y manos. Saber ver, oír y tocar son dones que posee el artesano. El artesano está en contacto con la tierra, agua, aire y fuego, los cuatro elementos primarios de la naturaleza que intervienen en el proceso de la cerámica. La tierra es el medio donde se extrae la materia prima utilizada en la cerámica: arcilla, arena, feldespato, caolín. El agua es el medio que facilita la mezcla de la materia prima para poder formar la pasta que luego sirve para moldear la pieza. El aire es necesario para el secado y la combustión. El fuego es indispensable para la cocción de los diferentes artículos. Dios, que fue el primer alfarero del mundo, utilizó el barro del Carmen de Viboral para ser el primer hombre. El barro no es simplemente barro, el barro es vida, el barro es el elemento con el cual se construye la existencia. El barro es como la madre que enseña a los artesanos a ver, oír y tocar con ojos, oídos y manos.